Viento que no bebe viento, nido despoblado, nido polvoriento, polvoriento, ido para siempre, ido. Déjame que me vaya, madre, a la guerra. Déjame, blanca hermana, novia morena. Déjame. Y después de dejarme junto a las balas, mándame a la trinchera, besos y cartas. Mándame. Se van como un río desde el puente donde el agua no se siente. ¿Quién sabe si volverá? Puente viejo, roto y mudo, en mitad del campo puesto, pasó un pasado funesto que a tu noble piedra pudo. Se ha secado el manantial del río bajo tus arcos, y ni lagunas ni charcos tiene, solo un arenal, solo un arenal, solo un arenal. Un arenal que no corre, que no suena, que no canta. Borro el agua en tu garganta, porque tu piedra se borre, porque tu piedra se borre, porque tu piedra se borre. Esos hombres relucientes que van a luchar con gana, mañana por la mañana construirán los nuevos puentes, construirán los nuevos puentes. Déjame que me vaya, madre, a la guerra. Déjame, blanca hermana, novia morena. Déjame. Y después de dejarme junto a las balas, mándame a la trinchera, besos y cartas. Mándame. Adiós, hermanos, camaradas, amigos, despedidme del sol y de los trigos. Y después de dejarme junto a las balas, mándame a la trinchera, besos y cartas.